Buenas prácticas en el registro civil. Siempre durante los procesos de capacitación se ha hecho una serie de reflexiones con nuestros compañeros registradores y personal auxiliar sobre la promoción de buenas prácticas. Las buenas prácticas pueden estar enfocadas de manera puntual, de manera específica, a la observación y cumplimiento de requisitos legales establecidos en la ley, reglamentos y otras disposiciones legales afines. Las buenas prácticas también tienen una relación muy importante con el cumplimiento de horarios de trabajo, con una conducta correcta frente al usuario. Le hemos expresado a los compañeros registradores, escribientes, técnicos registrales, la importancia de la atención, por ejemplo, por orden de llegada, no importando la naturaleza de la gestión que se va a realizar, obviamente siempre que esté enmarcada dentro de los procesos de la actividad registral. El cumplimiento del horario de trabajo es importante. La calidad y la calidez al momento de la atención al usuario es importante, genera una satisfacción con la ciudadanía, con los usuarios del registro civil, fortalece la institucionalidad, fortalece la credibilidad en el caso de la institución del registro civil. Los temas relacionados con observar requisitos legales es sustancial. El no observar el cumplimiento de requisitos legales puede generar malas prácticas que conllevan responsabilidad civil y penal hacia los funcionarios, registradores civiles o empleados auxiliares. Es importante destacar que no solo se mide el nivel de mala fe si se ha obtenido un provecho económico. El hecho es que si no observamos el cumplimiento de requisitos y el no observarlos pudo haber sido una situación aislada o una situación frecuente que demuestra que ese tipo de irregularidades se vienen cometiendo frecuentemente, a la hora de requerir al personal, a los funcionarios del registro civil, van a tener igual intensidad en la sanción. No importa si lo hice una vez, no importa si lo hago más de media docena de veces, etcétera. Es importante, compañeros registradores, que en la actividad diaria tenemos que fortalecer conocimientos. Los conocimientos se fortalecen a través de capacitaciones periódicas. Por nuestra propia iniciativa, al acceder, leer, analizar, estudiar las disposiciones legales, las circulares, las leyes relacionadas, la propia ley del registro civil. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. Si bien es cierto, la institución deviene, está en la obligación de dar una capacitación periódica de carácter integral, también nosotros, desde que asumimos el cargo y que hemos sido capacitados para iniciar este proceso, es una relación ya directa de responsabilidad. Otra situación importante, compañeros, tener fortaleza en el carácter. Y cuando hablamos, compañeros registradores, escribientes, de fortaleza de carácter, nos estamos refiriendo de que con la debida independencia, bajo el marco de la ley, de lo que es correcto, de lo que es honesto, nosotros sabremos con mucha firmeza, responsabilidad, respeto y calidez expresarle al usuario lo que usted está solicitando que hagamos. No puedo hacerlo porque violentaría la ley. Sobre esto podríamos hacer una serie de reflexiones en el cual, por ejemplo, podemos relacionar que en el pasado de repente se relacionaba de que por motivaciones políticas existían irregularidades. Muchas de estas circunstancias han generado la destitución de algunos compañeros. Pero también sabemos que la corrupción tiene tentáculos amplios. Crimen organizado, la corrupción deviene también hoy en día del problema migratorio, por ejemplo, que muchos de nuestros paisanos han obtenido de manera irregular algunos documentos de viaje, especialmente cuando llegan al país donde van a residir, y se registran con datos que no corresponden a su tarjeta de identidad y obviamente y de manera directa a su inscripción de nacimiento. Y como han hecho el registro de documentos bajo la modalidad de una declaración jurada, no pueden admitir abiertamente de que faltaron a la verdad, por ejemplo, al consignar otro nombre, al consignar otra fecha de nacimiento, al consignar a un pariente, llámese tío, etcétera, como padre, y tratan por cualquier medio de conseguir documentación del registro civil que vaya en armonía a lo que de manera irregular declararon. La reflexión de este día, compañeros registradores, es actitud responsable integral, observar horarios de trabajo. Si eres registrador, debes residir en el municipio donde funges como registrador. Atender a la gente con calidad y calidez. Conocimiento integral de requisitos para evitar situaciones que luego nos pueden comprometer en el plano de responsabilidad administrativa, civil o criminal. Estas reflexiones, compañeros, las hacemos con el propósito de que si tenemos una actuación correcta de trabajo, no habrá ninguna circunstancia por la cual se nos pueda considerar que estamos actuando de manera irregular y se nos aplique una medida administrativa disciplinaria de destitución o de responsabilidad penal. Cordial saludo y una feliz tarde para todos los compañeros registradores civiles y personal auxiliar.